Yeah. Desde Buenos Aires, Argentina, estás escuchando Cíclope Radio. Don't do that, por cicloperradio.com.ar. You're right. Cíclope Radio. Yeah. Rayo de elegancia sonora. It's what you've done, kid. La noche. Instantes que envuelven secretos de una manera extraña y abriga los misterios ocultos del día. Que sabe sorprender en el momento justo. Que de su sosiego o agitación surgen cosas. Así, porque ella quiere, en su capricho de esconder la luz. Muchas noches son para olvidar, y otras tantas para ser guardadas en el rincón donde se guardan esos recuerdos. Los que siempre están, los que te acompañan, los que te ponen una sonrisa pícara, una mueca triste, los que te generan melancolía, o los que solo pasan, te saludan y te arrancan una sonrisa ajena al momento. La noche suele ser desencuentro para algunos y encuentro místico para otros. Te puede cambiar la cara en un segundo y arrebatarte la razón con un beso. Y a veces querés estirarla, sabiendo que la claridad devela el misterio. Llegó la hora en que la radio, la noche y vos se unan para transmitir sensaciones, ideas, pensamientos, el medio justo para que nuestras distancias se acorten. Así comienza Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Satisfacciones es la que tenemos como todos los, ya diríamos jueves, ¿eh? 7 minutos pasaron de este jueves 3 de mayo. Ya arrancó ya el quinto mes del año. El quinto. ¿Hace cuánto que estábamos brindando? Chin chin, feliz 2012. Buah, ya estamos a casi nada de estar a mitad de 2012. ¿Te lo imaginabas? Yo por lo menos, cuando lo pienso, digo, creo que tengo que vivir el día a día más a menudo. ¿Qué día a día? El hora a hora. ¿Qué el hora a hora? Minuto a minuto, el segundo a segundo. ¿Sí? Eso que muchas veces no podemos hacer, ¿eh? Esta cuestión de satisfacernos, tomarnos un momento, que es lo que te proponemos acá, desde Acercamientos Nocturnos, que como todos los miércoles después de las 0, ya digamos, apenas que comienza el jueves hasta las 2 de la mañana, te invitamos a que aflojar un poquito de hombros, no somos un programa de Reiki, ni tampoco de meditación. Hay algunos que nos dicen que se están copando con este tema de arrancar un poco diciendo, aflojando, ¿no? Pero no tenemos esa onda. No somos melosos, pero sí se puede relajar uno de otra forma, porque pareciese que para relajarse uno tiene que ir como a cursos de yoga, cursos de meditación, cursos de tantra, como que uno tiene que acudir solamente a la filosofía oriental. ¿Pero por qué? Uno tiene también momentos en que, dentro del caos urbano que vivimos, podemos hacerlo a nuestro estilo, a tu estilo. Porque, a ver, piensa, a ver, son casi 12 y 10 de la noche. Te sentaste, llegó tu, es el momento en que lo que ya no hiciste en el día, y más que esta semana fue corta, porque les recordamos que, bueno, fue el Día Internacional del Trabajo el martes, que fue feriado a nivel mundial, ¿sí? Para todos los que están escuchando desde donde sea, por supuesto, nos van a entender los que hablan castellano, español. Nosotros hablamos argentino. No sé si hablamos español, pero algo se entiende. Y acá en Argentina hay una ley que si un feriado cae martes o cae jueves, entonces el día anterior o posterior, es decir, si, por ejemplo, si cae martes, como cayó este martes primero de mayo, el lunes, ¿sí?, como para aprovechar el turismo, se hace feriado también. Sí, sí, macho, usted, los argentinos viven de joda. No, bueno, qué sé yo. Esa puede ser una mirada, puede ser. Pero también un poco para el turismo, te da ganancia. Así que, si, suponiendo de que un feriado caiga un jueves, el viernes, ¿sí?, es feriado, ¿sí? Se llama feriado puente. Bueno, esta semana, recién le arrancamos hoy. Bueno, hemos hecho ayer ya, miércoles, y 3 días tiene hábiles esta semana. Así que, semana especial para todos los argentinos y argentinas. Bienvenidos a Acercamientos Nocturnos. Vos te preguntarás, para todos los que nos siguen, ¿cuándo yo le doy paso a Belén? ¿No? A Belén López Marco, ¿no? Bueno, Belén ha decidido tomarse unas vacaciones. Unas vacaciones del programa, sin fecha de vuelta. No, como que no tiene. Como que sacó un pasaje de ida, pero el de vuelta no se sabe cuándo es. Así que, por ahora es esta voz, la mía, la que va a estar al aire, en soledad. Bíblicamente se dice que no es bueno que el hombre esté solo, por eso tengo a mi productora. ¿Qué productora? Que es Salomé Sansi. Porque hay una mujer en este equipo, que es Salomé Sansi, que si no fuese por ella, ¿qué sería este programa? No sería un programa. Si es algo que es un programa, es por Salomé Sansi, que está en este, bueno, ya en el Twitter, en el Facebook, ya enseguida les vamos a comentar un poquito cómo viene la mano en esta madrugada. Y este programa, por supuesto, hay un tipo fiel, firme, pero junto al pueblo y junto a Acercamientos Nocturnos, ¿sí?, que es parte del pueblo, por supuesto, que es Agustín, que está en los controles, y muchos amigos y amigas que, quiero hacer un par de dedicaciones porque por Facebook nos han preguntado un poquito por qué se fue Belén. Después, al final, voy a comentar un poquito por qué se fue Belén. No, qué sé yo. Hay personas que, qué sé yo, que le salen mejores trabajos que otros. No tiene mucha explicación, ¿sí? Hay veces que yo siempre digo que las formas hay que cuidarlas. Pero bueno, cada uno tiene su criterio. Pero Belén ha decidido no conducir más el programa. No porque esté peleado con nosotros, es nada, la verdad que no. Pero, dicen que billetera mata a galán. Así que, a buen entendedor, a buena entendedora, ¿sí?, dicen que algunos cachet valen más que otros. Qué sé yo, no sé. Parece que con un mes de radio algunos Vaya uno a saber. Bueno, estamos en acercamientos nocturnos hasta las 2 de la mañana. Te decía, es el momento. A ver, lo que ya no hiciste en el día, te pusiste frente a la máquina. Cerra las ventanas. Yo estoy seguro, te estoy viendo. ¿Cuántas ventanas, cuántas iconos? ¿Iconos se dice? No sé. ¿Cuántas ventanas tenés abiertas en tu máquina? Por lo menos 11, 12. Están todas así, chiquitas. ¿Sí? En el Windows XP, en el Vista, en el explorador que tengas, ¿sí? En el Google Chrome. ¿Cuántas pestañas tenés abiertas en tu computadora? Además de cicloperradio.com.ar, que es por donde nos estás escuchando. Bueno, cerrá todas, ya está. ¿Qué vas a hacerte el problema por el mail que no contestaste? Por el... lo que tenés que hacer mañana, ya está, si lo vas a hacer mañana. Te toca en algún momento a vos. Te toca en algún momento relajarte. Ya está, que y sí, porque no le revisé el cuaderno a mi hija, a mi hijo. Bueno, ya está, ¿y qué lo vas a hacer ahora? Si estás cansadísimo. Bueno, relájate, ya que te vamos a mimar un poquito. ¿Sí? Te vamos a llevar a volar. Un vuelo. ¿Sí? Un vuelo. Y en ese vuelo, ¿sí? Es como un avión imaginario, es esto. Donde las personas se acercan y todos se suben al avión. Y en ese avión hay una mesa larga de tipo café, de esos cafés antiguos, ¿sí? Y en ese café te vamos a brindar lo que vos quieras. ¿Qué querés tomar? Ese cognac, ese el viejo que lo guardaste, está añejando y nunca lo abrís. Bueno, abrilo ahora. Ya está. ¿Y para qué la tenés si no lo abrís? ¿Lo compraste hace cuánto? ¿Eh? Ese vino cosecha 69. ¿Por qué está ahí con telaraña si no lo abriste? Bueno, date un gusto. Estás trabajando todo el día para no darte nada, ningún gusto, nada, nunca nada. ¿Sí? Bueno, acercamientos nocturnos es para que nos acerquemos. Este siempre es el espíritu que tenemos desde febrero. Es para que nos, a través de un portal, ¿sí? Como este, que es una radio. Qué maravilla que es internet, ¿no? Porque, ¿quién iba a pensar que la radio se podía hacer por internet? Solo por internet. ¿Sí? Y que nosotros, bueno, estamos en una de las radios más escuchadas, que es cicloperradio.com.ar. Pero, ¿qué iba a pensar? ¿No? Yo que hace 15 años que hago radio, desde que me recibí allá hace mucho tiempo en el COSAL, ¿quién iba a imaginar que un locutor, locutoras, conductores, conductoras, productores, íbamos a poder producir contenidos tan fácilmente, ¿no? Bueno. Y de manera tan relajada. Una cosa de locos. Así como entonces nos volamos desde febrero de este año. Ya vamos. ¿Cuánto? Vamos cuatro meses ya. Febrero, marzo, abril, mayo. Este es el cuarto mes que estamos. Cumplimos hoy 4 meses al aire. 4 meses al aire en cicloperradio.com.ar. Y. Lo que siempre nos caracterizó, al principio fuimos por un lado, luego fuimos por otro, es plantearte en esta charla de café algo distinto de lo que te vinieron comentando a lo largo del día. Porque a ver, en estos momentos, si prendés los que están acá en Argentina, si encendés la televisión, ¿qué vas a ver? Los canales de noticias que están tratando en la Cámara de Diputados el tema de YPF. Sí, hay 200 oradores. Así que te digo que no se va a sancionar la ley, se va a sancionar mañana. Así que apaga la tele. Tal vez algún discurso que te gusta, pero ya está. Ya está. Es tremendo. Aparte de la ley, ya se va a sancionar. Y celebramos eso, ¿eh? Celebramos que yacimientos petrolíferos fiscales sea nuevamente argentino. ¿Sí? Uno tiene sus reparos, pero bueno, no es tema nuestro, porque lo hablan todos. Y acá nos damos gustos. Nos damos gustos, por ejemplo, ya te dije, nosotros todo el tiempo aplicamos la norma del placer. Y el placer es hablar de cosas nuestras. Mira, y la primera norma del placer es, ¿lo vas a hacer? Estás a los meses antes que no habla. Nuestra productora no habla, pero sí, miren lo que hace. Miren lo que hace. Esto es para un auspicio, ¿eh? Ahí está. Esto es para inaugurar tu día. Esto inaugura tu día. Inaugura tu esencia. Y también va a inaugurar la consigna, por así llamarlo, ¿no? Lo que te proponemos hablar hoy. La situación es la siguiente, a ver. No lo penses, ¿eh? No penses. Sentilo. Sentí la radio. Sentí cicloperradio.com.ar. Sentí acercamientos nocturnos. Acércate desde la imaginación. Situación. ¿Qué es la siguiente? ¿Sí? Viene un ser supremo. Algo en estas dos horas está cayendo desde el cielo. Una fuerza divina. Puede llamarse Dios, diosa, dioses. Algo poderoso, ¿eh? No sé, para los que creen en Dios, Dios. Cae Dios, para los que no creen en Dios, una fuerza divina. Un superpoderoso. ¿Sí? Con la forma que ustedes quieran dar, la forma de animal, la forma... No sé qué forma tiene, ¿eh? ¿Sí? Ese ser supremo tiene voz. ¿Sí? A ver, ¿tenemos reverberancia? Así como, para ponernos en clima. Yo soy el ser supremo. ¿Sí? Cae un ser supremo. Cae a tu casa. Y te dice a vos. Hoy. Hasta las 2 de la mañana. Yo te veo la posibilidad de cambiar tu vida. Me parezco al pastor Jiménez con esto. Un pastor me parezco. Te voy a dar la posibilidad de cambiar tu vida. Te voy a dar dos posibilidades. Porque tu vida va a cambiar hoy, ¿eh? Pero posta te las doy. O sea, donde vivas, esto te va a pasar. Seas de la nación colombiana, ecuatoriano, español. España sobre todo, que tiene un desempleo pobre. Dos posibilidades. Yo, ser supremo. Fuerza divina que he caído desde el más allá. Y he venido a acercamientos nocturnos con Sergio Sinsovich en la conducción, con Salomé Sansi en la producción, con Agustín, que está prestando atención desde la operación técnica. Las dos posibilidades son las siguientes. Primero, tengo una valija con 100 millones de dólares en efectivo. En efectivo. Que no tenés que darle explicaciones a nada. No tenés que darle cuentas a la AFIP de esto. Pueden ser tuyos. O te doy la opción de... La valija de ese lado o encontrar, te la presento, está ahí, está acá. Esta persona que ves acá, esta, la que soñaste, la que siempre quisiste, este es el amor de tu vida. Tengo esta valija de 100 millones de dólares acá, en mi mano izquierda, y tengo en la mano derecha, la estoy abrazando a esta persona a la que siempre soñaste que va a ser el amor de tu vida hasta el día que te mueras, por lo menos mortalmente hablando, ¿no? Tenés que elegir por una de las dos, o la valija de los 100 millones de dólares o la persona que es el amor de tu vida, que tal vez nunca lo encuentres o nunca la encuentres. ¿Qué elegís? ¿La plata? ¿El bien material? ¿O lo emocional? ¿Pensás que con la plata puedes comprar el amor de tu vida? ¿Pensás que con el amor de tu vida tal vez puedes tener menos plata y ser más feliz? Yo, Ser Supremo, te digo de que tenés que elegir una. Y si no elegís ninguna, atención, me voy y nunca más vuelvo. Y jamás en tu vida tendrás la oportunidad de elegir entre esta valija de 100 millones de dólares o el amor a tu vida. Esa es la consigna del día de hoy. El Ser Supremo ya se fue, ¿sí? Así que tienen que, vía Facebook, ¿sí? ¿Qué hacen? Eligen los 100 palos verdes, los 100 millones de dólares. Pero viven tus tataranietos. Son millonarios, ¿sí? No sé cuántas generaciones viven con 100 millones de dólares. O la mujer o el hombre de tu vida. Está ahí, ¿eh? Ahora, tenés que elegir. Podés no elegir ninguna, ¿eh? Pero si no elegís ninguna, nunca más vas a tener esta posibilidad. En tu imaginario, ¿qué haces? Esto va a pasar en estas 2 horas, ¿eh? ¿Qué haces? Porque esto nos va a abrir un debate. Lo material, lo espiritual, ¿se puede las 2 cosas juntas? ¿Se pueden así? Como hay que irse a los extremos. Muy bien, 12:25, tenemos muchas vías de comunicación, ¿eh? Y Salomé Sanzi está con todo, ¿eh? En la computadora, que es, podés, ¿sí?, conectarnos a esta consigna a, primero, el Facebook, que el Facebook siempre es nuestra, ¿cómo te puedo decir?, nuestro caballito de batalla, ¿eh? Que es, nos podés buscar como Acercamientos Nocturnos, ¿sí? O sea, en el buscador nos pones como Acercamientos Nocturnos, ¿sí? Buscas la homepage, o sea, nuestra página, Acercamientos Nocturnos, y ahí nos encontrás, ¿eh? O si no, bueno, para hacerlo más formal, www.facebook.com/acercamientosnocturnos, donde todo es posible, ¿sí? Pero más fácil es por el buscador, ¿eh? Acercamientos Nocturnos. Por Twitter, acercanocturnos, @acercanocturnos es nuestro Twitter. Tenemos MSN, puedes chatear con nosotros. Acercamientos.nocturnos, @live.com, ¿no? Y si no, nos puedes mandar un mail a ac.nocturnos@gmail.com. Y si no, por el chat interno de la página de ciclopradio.com.ar, ahí pones tu nombre y tu comentario, tu nombre de usuario y tu comentario, En Facebook, entonces, Acercamientos Nocturnos, nos buscas por ahí. En Twitter, @acercanocturnos, ac.nocturnos@gmail.com, las vías de comunicación. Hoy tenemos regalos, hoy tenemos muchas cosas y hoy, atención, ustedes notaron que no hay coconductora. Atención, que se viene una sorpresa, porque se viene. ¿Lo digo o no? ¿Lo digo después? Lo digo después. Porque se viene una sorpresa. Ahí vamos adelantando la sorpresa. ¿Sí? 12:27 ya. Y como esta es una radio que les gusta la música nacional, la música argentina, y queríamos homenajearlo a él. Pármelo un poquito, porque si hay algo que la noche nos pasa, si hay algo que muchos le quisiésemos decir, tal vez a ese amor de tu vida, o a esa persona que querés, amigo o amiga del alma, o a esa persona que estimás y que nunca podés, nunca tenés tiempo para decirle, porque no te animás, porque pensás que no va a surgir ese momento, porque pensás que tal vez te rechace, porque pensás que lo toma mal, porque tantas cosas. Hubo alguien que se encargó de trasladar todo eso a una poesía. A ver si lo escuchás y podés delatarte. Un señuelo, hay algo oculto en cada sensación. Ya parece sospechar, parece descubrir en mí debilidad. Los vestigios de una hoguera. Por descuido fui víctima de todo alguna vez. Ella lo puede percibir, ya nada puede impedir en mí fragilidad. Es el curso de las cosas. Alguna vez alguien dijo, esta canción la escribí pensando que en mi corazón me delata cuando veo a la mujer que amo. Sí, para vos que seguramente estás escuchando, para vos Gustavo Cerati, Corazón Delator, Soda Stereo. Listen carefully. Atención, pónganse al radio en Facebook y Twitter. Sure you would. I'm going to pronounce a few words, they're harmless words. Ciclopel Radio. Ciclopel Radio. Un radio que enciende mucho lujo. Try to understand what they mean. But their meaning is very important. El arte, en sus distintas manifestaciones, contribuye al enriquecimiento de las personas, de las comunidades, de los pueblos. es un refugio para el alma. Por eso, te invitamos a que seas parte de ello. En Acercamientos Nocturnos, Arte Ya. Bien, y llegamos con la primera sección del programa, que es una sección madre nuestra, ¿no? Porque es nos gusta mucho hacer esta sección, porque nos gusta mucho el arte. Y como bien decía el separador, el arte en sus diversas formas, ¿sí? Desde aquel que hace un mural pintando aerosoles, o sea, hace un mural con aerosoles, ¿no? Pintando lo que sea, hasta la persona que está parada en una calle como estatua viviente, como un actor, una actriz, como alguna persona que saca fotos, sí, y que en una y que las después las hace cuadros con que nos que ha salido acá alguna vez en Acercamientos Nocturnos, que hacía los marcos de las fotos con retazos que agarraba, que tomaba, mejor dicho, de la calle. Es decir, el artista, ¿sí?, es aquella persona que tal vez quiere transmitir mensajes desde su soledad, pero que quiere transmitir y que quiere expandir ese mensaje y quiere obtener un reconocimiento por eso. Un artista sin un reconocimiento no es artista. Y lamentablemente, en este país y en muchos, el que no tiene plata y no puede pagar publicidad para lo que está haciendo, se queda en el olvido prácticamente, ¿no? Tiene que apelar al boca a boca, a volantear en la calle, no sé. Y hay veces que, lamentablemente, muchas obras de teatro, como distintas muestras, se caen rápidamente por no tener difusión. Porque por ahí, si las personas conociesen eso, al menos pueden opinar si les gusta o no les gusta, qué les parece. La difusión en el arte es clave. Por eso, esta sección de Arte Ya es para difundir lo que haces. No importa qué. Acá no estamos para juzgar si es bueno o malo. Nos parece horrible cuando hacen eso, porque no somos críticos, además. Pero sí, desde este lugar, desde Acercamientos Nocturnos, acá en cicloperradio.com.ar, queremos darte ese espacio. Obras de teatro, instalaciones, ya te dije, lo que sea, ¿sí? Nos tira un poquito. Yo que soy, además de locutor, actor y bueno, no sé, sociólogo, no sé, tengo tantos títulos que no sé para qué los tengo, pero los tengo. Me tira un poquito la actuación y por eso agradezco infinitamente a todos los difusores de prensa y todos los que me mandan casetillas, porque acá serán todos difundidos. Tienen el lugar, acá son todos bienvenidos, hagan lo que hagan. Y en este caso, a mí me llama mucho la atención ya el nombre de esta obra, porque en este caso vamos a difundir una obra de teatro, ¿sí?, una pieza teatral, ¿sí? Y que tuvo ya sus críticas, pero ya cuando uno escucha el título, a uno le sale un prejuicio. No sé por qué, me da esa sensación, ¿no? No de mi parte, pero yo cuando lo anuncié, por ejemplo, por Facebook, ¿no?, cuando lo escribía, decían, ¿pero qué es esta obra?, ¿no? Porque la obra se llama Pitón Bebé, ¿sí? Pitón puede ser la víbora, Pitón puede ser otra cosa. Bueno, y la obra es de Martín Marcou, vamos a ver si lo pronuncié bien, pero en realidad, más que explicarla yo, es mejor que lo explique él, ¿no? Porque es él que está al aire, ¿no? Porque yo para esto estoy metiendo la pata y me dicen, no, es otro el que está al aire. Hola, Martín, buenas madrugadas. ¿Me escuchás? Escuchándote atento. ¿Atento? Sí. Sí. Qué bueno, reflexiones. Qué bueno que alguien me escuche atento, que te agradezco. En el día, soy la primera persona creo que escucho atentamente. Sí, tan así. Qué sé yo, pues no sé, vamos a ver. ¿Cómo va todo? Bien. Me estaba pensando en esto que decías de cómo los teatristas, nos ingeniamos para idear distintos métodos de producción y formas de difusión para que nuestro trabajo llegue a la mayor cantidad de gente posible. Es una tarea ardua, muy trabajosa en sí. Está jodida la cosa con el tema de difusión, ¿no? Y en realidad sí, porque Buenos Aires es una ciudad con un fenómeno... Apareció un bebé. Apareció, sí, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, se cuelan ruidos. Se cuela un niño hasta ahora. ¿Qué niño. Hace ahí este sí. Niño? Lo vamos a montar, el niño. En serio va a volver a aparecer, ¿eh? Sí. No, bueno, te decía que sí, porque hay mucha demanda, mucha oferta, y por ahí la demanda no es tan grande, no es que haya tanto público para tantas obras de teatro. Entonces, bueno, es complejo sostener una obra de teatro en el tiempo, ¿no? Sí, y más cuando el mal llamado, ¿viste que se llama teatro under, lo cual es horrible? Sí. Como si fuera que hubiese un teatro up. No sé, güey. Under aparte es debajo en inglés, o sea, que están por debajo. Los que no son comerciales, bueno, pero ¿qué es? ¿Con qué nos encontramos cuando vayamos al Teatro La Tertulia, que queda en Gallo al 826 en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de El Abasto, ¿no? El Abasto Almagro, por ahí en el límite. Correcto. Y si vamos los viernes a las 23 a ver Pitón Bebé. Pitón Bebé. Pitón Bebé es un espectáculo que nosotros estrenamos el año pasado en formato de Work in Progress dentro del marco del Festival Destrabarte que organiza Mosquito Sancineto. Ah, el famoso Mosquito, sí. Mosquito. Del match de improvisación. Ah, así es. Bueno, él ideó un festival y la obra está protagonizada por una chica travesti. Ajá. Y cuenta la historia de un personaje, de una chica que está esperando un llamado telefónico importante para ella. Mientras tanto, tiene un encuentro con dos personajes más que son sus vecinos. Estos tres personajes están solos y básicamente la obra se pregunta cómo existir en el corazón de los demás y cuenta el encuentro entre tres mundos totalmente diferentes, pero que a partir de la soledad se unen. A partir de la soledad se unen. Claro, a partir de la necesidad del acercamiento con un otro, se van entretejiendo estas historias. Y eso está contado en tono, por momentos de humor, hay pasajes de comedia. Hay una de las chicas que baila, otra chica que canta, o sea que está cruzado por varios elementos el espectáculo. Martín, vos sos el autor y el director, ¿no? De la obra. ¿Por qué Pitón Bebé? Pitón Bebé, bueno, hay uno de los personajes en la obra que se llama Amador, que es porque un... Pitón es la víbora, Pitón. Claro, sí, hay un personaje que tiene esta... Pero puede ser un pitón de otra especie. Puede ser un pitón de otra especie, sí, juega un poco con el equívoco y que la gente pueda también multiplicar sentido, imaginarse lo que quiera imaginarse, ¿no? Hay un personaje que tiene a su cuidado una pitón bebé de su sobrino. ¿Tiene al cuidado una pitón? Claro, cuida esta particular mascota, entonces... ¿Pero el escenario eso se ve? No, justamente se juega con eso. Se todo juega con eso. Se habla sobre el animal, pero el animal no está en escena. Ajá, también funciona el título un poco como una simbología, un miedo interno, como algo que digamos, te devora por dentro y no te permite ser, pero después cuando uno puede con eso se da cuenta que por ahí el miedo era más chiquito de lo que uno se imaginaba, ¿no? Por eso Pitón Bebé, ¿no? Claro. Tiene que ver un poco con eso y después otras cosas que, bueno, no las voy a contar así la gente que está escuchando, quien quiera ir a verla, descubre también. Es que yo también quería verla porque es de por sí. Y además que a mí me llamó la atención algo. Sí. Que inclusive en las noticias de prensa lo contás. Que Pitón Bebé está dedicada a la honda melancolía que he adivinado en los ojos de las chicas travestis. Sí. ¿Qué adivinaste en los ojos de las chicas travestis? Y yo en realidad tengo bastante relación con chicas travestis. Tengo varias amigas que son travestis y he ido un poco con el paso del tiempo y de los años acompañando su lucha. Yo soy militante y activista LGTBI. Uh-huh. De hecho, este sábado que pasó recibí una mención por parte de la CHA y de la Federación, que son dos organismos que se encargan un poco de todo lo que tiene que ver con, ¿no?, la visibilidad y la lucha de derechos. Entonces he ido acompañando un poco, ¿no?, estas causas y los avances, y tiene que ver también con eso, ¿no?, con acompañar un proceso muchas veces doloroso, básicamente porque sufren discriminaciones brutales. Entonces quería mostrar una historia o darle un tratamiento a una historia que sea esperanzadora, donde se las pueda ver escapando un poco del destino trágico, ¿no? Porque tiene que ver un poco con lo que viene pasando. Se van conquistando espacios, territorios, y creo que hoy en día la realidad, por suerte, fue mejorando, fue cambiando para bien. Así que tiene que ver un poco con eso, ¿no? El elenco, Eugenio Davide es un travesti en sí, o sea, en la vida real, o se trasviste para el espectáculo, por ejemplo. No, en realidad Delfina Bianco, que es una de las protagonistas de la obra, es la chica travesti. Ah, esa, porque está el elenco es Delfina Bianco, Ana Rossi y Eugenio Davide. Claro. Delfina Bianco es la... Es una chica travesti. Es una chica travesti. Actriz. Y bailarina, y se dedica, digamos, en su cotidiano, en su vida diaria, se dedica a eso, digamos, esa es su profesión. ¿Y esa ya, digamos, ya había actuado, está debutando? No, ella ya viene actuando, hizo varias obras, uh-huh, dentro del circuito alternativo, ha hecho temporadas en Carlos Paz, trabajando en lo que es teatro de revista. Mirá vos. Así que no, viene con una trayectoria y un trabajo permanente, así que viene haciendo cosas. ¿Qué repercusión tuvieron del público hasta ahora, Martín? Y la repercusión es muy buena, tanto del público como de las críticas y la gente que nos viene a ver. Los comentarios son positivos porque... Página 12 ha tenido muy buenas críticas con ustedes, ¿eh? Sí, Página 12 nos hizo una crítica muy linda, y en realidad reparan mucho en esto de la forma en que se la muestra la chica travesti dentro de la obra, ¿no? Esta cosa de, bueno, como decía yo antes, se escapa un poco el destino trágico, no se la muestra llorando, abatida, sino superada y ya incluida y visibilizada en un cotidiano, ¿no? Es una persona que ha podido estudiar, que se ha podido superar, y que si bien tiene un cuerpo político, disidente, por fuera de la heteronorma, ha podido conquistar todos los sueños que tenía. Entonces, en ese sentido, digamos, hay como buenos comentarios en general, ¿no? Así que bueno, estamos contentos, sí, con, sí, lo que pasa. ¿Sabes lo que me llama la atención? Lo que me estás contando, porque de conocer tantos años a... lo que nombraste Mosquito Sancineto, para los que están escuchando por ahí otros países, es, bueno, es justamente, es ¿cómo podemos definir a Mosquito? Como una persona, no travesti, es un, sí, se trasviste él, porque él no es travesti, se trasviste para otras cosas. Sí, en principio yo creo que Mosquito es una persona básicamente que hace lo que siente y que me parece que trasciende cualquier, claro, tipo de identidad sexual. En principio lo podríamos denominar como transformista. Transformista, claro, claro. Es la palabra que no me salía. Claro. Porque generalmente cuando uno ve, por ejemplo, acá, la travesti más famosa en Argentina es Florencia de la B. Ajá. O Florencia Trinidad. Siempre se asocia como que el travesti, si está en el espectáculo, tiene que ser algo cómico o tiene que ser algo relacionado con su condición de travesti. Uh-huh. ¿Sí? Porque es lo que más garpa. Sí. ¿Sí? Como que se lo estereotipa al travesti. En este caso, vamos a hablar un poco de eso y también un poco también de una actriz, ¿sí? Con travesti, porque en realidad se siente mujer, por supuesto. Claro, en realidad justamente todo lo contrario. Hay un alejamiento sobre ese tipo de cuestiones. Hay una distancia elegida y consciente. Esto que vos me decís es interesante como fenómeno, porque en realidad desde la década del 80... y hasta, yo diría, mediados de los 90... Desde Chris Miró, me acuerdo. Claro, la figura, digamos, de tanto del gay como del travesti, o inclusive la lesbiana, pero en menos grado, porque siempre tuvo menos visibilidad en los medios de comunicación, siempre estuvo relacionada con la cuestión humorística, ¿no? Y se utilizaba como la figura... para generar humor o chistes. Sí, todos querían copiar el modelo P.B. Anderson español, digamos. Ajá. Sí, en realidad eso me parece que fue cambiando. Vos recién nombraste a Chris Miró. Claro, que lo cambió. Yo creo que ella hizo un gran aporte porque mostró otra posibilidad, digamos, claro. ¿No? De ser travesti. Y eso me parece que estuvo bien. Después, qué sé yo, Florencia de la B, también es otro personaje que mediáticamente me parece que colaboró para que se vayan insertando nuevas formas de expresión en cuanto a las identidades sexuales en los medios de comunicación, y ha colaborado consciente o inconscientemente para que esto que está sucediendo ahora pueda convertirse en una realidad. Hoy nosotros hablábamos con unos amigos que con respecto al tema, pensando en que ahora, si sale todo bien, que es lo más probable y lo que yo deseo, el 9 de mayo se va a sancionar la ley de identidad de género, para que la gente del colectivo trans y travesti y transgénero pueda tener el cambio registral en sus documentos y elegir quienes quieren ser y cómo se sienten, más allá de su genitalidad. Y decíamos que, bueno, ahora las nuevas generaciones de niños y niñas que vayan naciendo van a poder optar, en la mayoría de edad, por el nombre y el apellido que quieran, de acuerdo a lo que ellos sientan, y se van a poder casar con personas del claro. mismo sexo y amar a quien tengan ganas, y estarán parados por la ley. Eso antes era algo impensado en nuestra sociedad. O sea que los avances que hemos realizado han sido muy grandes. Falta todavía todo un camino por recorrer, sigue habiendo estigmatización. Sí, porque esto pasa, en Argentina, a ver si estamos por ahí de acuerdo con esto. A ver. Esto no se me da la sensación a mí, porque ahora nos escuchan de otras provincias, me da la sensación de que esto se puede dar más en Buenos Aires, en Córdoba. Ahora, pero en otras provincias, en Argentina o en otros países, me imagino Chile o Uruguay, que son más conservadores, esto es difícil para ellos aceptarlo. Es complejo. Igual hay compañeros y compañeras que están realizando luchas mancomunadas. En Brasil no. En Brasil que creo que no. Conoce, ¿no? Pero que lo hacen. Sí, en otros países sí. Hay algunos que tienen mayor aceptación. Y Brasil creo que se nos adelantó a nosotros, me parece. No tiene una ley, pero sí está socialmente más aceptado el tema. Claro, sí. Bueno, sí, Brasil por ahí, al ser también, qué sé yo, una población demográficamente, digamos, más grande, tiene otras, me parece, incidencias en ese tipo de cuestiones. Pero nosotros estamos a la vanguardia. De hecho, somos el primer país de Latinoamérica que consiguió la ley de matrimonio igualitario. Claro, claro. Además, hay muchos organismos y muchas personas que estamos trabajando para poder cambiar realidades, y eso es como muy importante para las generaciones que vienen, y también para las generaciones que en este momento están transitando dificultades, porque, digo, como vos decías, por ejemplo, que yo, en otras provincias es más compleja la situación, no tienen menos amparos y las luchas son diferentes, cuestan más. Y sí, mucho feudo ahí, y además que imagínate si hay Es increíble, ¿no? Por ahí yo que estuve en este fin de semana largo en algunas provincias, en Córdoba sobre todo, todavía hay personas que te miran cuando, en parejas heterosexuales, que te miran cuando te besas en la calle. Una cosa increíble, estando en el 2012, ¿sí? Pero bueno, a ver si, como para ir redondeando, ¿por qué uno que está escuchando, todos los que están escuchando, tienen que ir, o está bueno que vayan ir este viernes, o sea, es jueves, ¿no? Mañana viernes, a las 23 horas, en el Teatro La Tertulia, a ver Pitón Bebé? Porque es una opción diferente que muestra una realidad que existe, porque la obra está realizada con mucho amor, hay actores en escena que realmente hacen trabajos excelentes, la obra tiene todos los condimentos para que alguien un viernes a la noche la pueda pasar bien. Básicamente por eso es una buena opción dentro de la cartelera, algo lindo para hacer un viernes a la noche, algo distinto. Muy bien, ¿tienen algún descuento por Alternativa Teatral, esas cosas que...? Tenemos descuentos para jubilados, para estudiantes. Y tenemos 2x1, nos pueden escribir por Facebook. Danos todos los datos, a ver. Sí, todos los datos te paso, por Facebook y Twitter, poniendo Teatro Crudo, que es el nombre del grupo, se meten y entran en nuestros perfiles y nos pueden solicitar estas... con descuento, 2x1, si no se meten en mi Facebook, que es Martín Marcou, o en Twitter, y también el mismo método, me piden entradas con descuento y tienen acceso a las mismas. Ahí está, vamos a... perfecto, porque Martín Marcou, que es el autodirector, el elenco es, como él bien dijo, Delfina Blanco, Ana Rossi, Eugenio Davide, ahora sí no me olvido nada, también está en la asistencia de dirección Esteban Fort Caneda... En luces, en el Campos, en gráfico, Laura Sepiurca, que me suena mucho. Fotografía, Fergiani, maquillaje, Sol Osimi, producción, Checha Morisi, producción integral, Teatro Crudo, como dijiste recién, que lo pueden ubicar en Facebook, ¿no? Así es. Teatro Crudo. Le agradezco mucho a Mariano Casas Dinardo, la gente de prensa. Sí, que Mariano es un grosso. Mariano es un grosso. Es un grosso, sí. Está con 500 obras, más o menos. Y esto se da, a ver, en el Teatro La Tertulia, que queda en Gallo 826, en la ciudad de Buenos Aires. En el Abasto, a dos cuadras y media del shopping del Abasto, o sea que es una re linda zona para ir. Y las funciones son todos los viernes a las 23. Los viernes a las 23, efectivamente. Ajá. Y la entrada cuesta 50 pesos y 40 con descuento y hay 2x1. Ahí hay 2x1. Sí, hay una casilla de correo de reservas que es reservas@teatrocrudo.com.ar, que también pueden escribir y solicitar los descuentos ahí. Bueno, y si no, cualquier información también nos escriben acá y les pasamos también la data. Ah, así es. Así que bueno, Martín, fue un placer hablar con vos. Ojalá, acá me dicen que finalizan el último viernes de septiembre. Sí, en realidad la obra va a continuar. Ahí, acá en La Tertulia, tenemos las últimas 4 funciones y después vamos a pasar a otro lugar que todavía no lo podemos decir porque no firmamos, pero hay continuidad de la obra, sí, en efecto, hasta septiembre. Bueno, ya saben, cuando tengan el otro lugar, nos escriben, pongan el me gusta en Acercamientos Nocturnos y lo sacamos al aire de vuelta. Y nos comentan cómo les está yendo y a dónde están. Perfecto, Sergio, bueno. Martín, gracias por todo. Como se dicen los artistas, mucha mierda. Dale. Que sigan y un saludo a todo el elenco. Bueno, dale, gracias. Te mando un abrazo y bueno, buenas madrugadas y buen fin de semana. Igualmente. Abrazo. Ahí se fue entonces Martín Marcou, con Sting de fondo, en este arte ya distinto, Muy, ya te digo, yo les confieso, no fui a ver la obra. La iré a ver este viernes o el viernes que viene, ¿sí? Pero promete, porque hay como un movimiento detrás, hay un mensaje, ¿sí? Promete, ¿sí? Pitón Bebé, entonces, en el Teatro La Tertulia. Si quieren 2x1, nos pueden escribir acá. Sí, @acercanocturnos ¿sí? Por Twitter y en el nuestro Facebook Acerca Nocturnos, ¿sí? Pasa, el tipo ya está, viste, medio choto. Acerca Nocturnos es en nuestro Twitter y en Facebook es Acercamientos Nocturnos y nosotros les facilitamos un 2x1 para ir a ver Pitón Bebé. Y con esto vamos redondeando arte ya. Ya saben que en la semana nos escriben a ac.nocturnos@gmail.com y así como habló Martín, esta charla extendida que tuvimos, promocionás lo que se te antoje, lo que estés haciendo, ¿sí? Acá tenés un lugar, tenés un espacio tranquilo, sin apuros, ¿eh? Tampoco nos vamos a ir, vamos a 3 horas, pero sí, tranqui, como recién dice Martín y como lo venimos haciendo ya desde hace 4 meses. Lo que ha programado, ella le gusta mucho, a nuestra productora le gusta mucho esta banda, ¿sí? Que a la casi... ¡Oh! ¡Casi 1 de la mañana ya! Se viene Garbage con... Nobody loves you, nadie te quiere. ¿Dedicada a quién será esto? A quien quiera usted, dedíqueselo a la 1 de la mañana en cicloperradio.com.ar en Acercamientos Nocturnos. Thank you. Well, what do you need? A gallows to hang him from? Radio can ser mucho lujo. That remark is an insult to this entire community. And this community is an insult to the world. Únase al radio en Facebook y Twitter. A través de Internet, online, las 24 horas. Desde Buenos Aires, Argentina. Está sonando Cíclope Radio. We'll be marching backward. Estás escuchando Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Cinco minutos ya de la una de la mañana. Quiero mandarle un saludo a Julián Weich. ¿Por qué le mando un saludo a Julián Weich? Porque nos ha afanado, como se dice en Argentina, el nuestro leitmotiv. Va a sacar Telefe un programa que se llama Donde todo es posible. A partir de este domingo. O sea que quiere decir que Julián Weich y Telefe no se escucha. Les agradezco mucho a Tomás Yankelevich, a toda la gente. Gracias, ¿eh? Gracias por robarnos el leitmotiv de nuestro programa. Les agradezco, ¿eh? Pero che, nos tenés que pedir permiso porque está registrado. Pero no importa, se la dejamos pasar. Bien. La consigna de hoy, ¿sí? En acercamientos nocturnos, estamos relajados, nos estamos tomando un vino de una calidad. Creo que es añejo este vino, ¿sí? Pero estamos esperando un auspiciante, chicos. Vamos a hacer campaña y lo vamos a lograr. Vamos a lograr que un auspiciante, está ahí cerca. Está ahí cerca que alguien nos auspicie nuestro bar. Nuestro bar imaginario, en este vuelo de primera línea, ¿sí? En el cual te llevamos, Muchos mensajes, por esta consigna que hemos puesto, que es: baja una fuerza divina del cielo, ¿sí? Así, esas voces así del más allá, y te dice: flaco, flaca, de un lado tenés una valija que te está esperando 100 millones de dólares en efectivo, sin cheque, no está depositado, ninguna caja de ahorro, ninguna cuenta corriente. No, te la llevas a tu casa así, contaditos, 100 millones de dólares para gastarlos en lo que vos quieras. Esa es una opción. La otra opción, ¿ves a la persona que tengo acá? Bueno, esta persona que tenés acá, hombre o mujer, ese es el amor de tu vida. Te está esperando. ¿Lo tomás? ¿Te vas con esa persona? No te puedes ir con los 100 millones de dólares y con esa persona. Tenés que elegir una de las dos. Ah, no te gusta. No puedes. Te es más fuerte que vos. Es muy fuerte la opción. Bueno, entonces me voy y nunca más aparezco. Esto es lo que te dice la fuerza divina, ¿sí? Algunos creen en Dios, otros no creen en Dios, ¿sí? Los que creen en Dios, podemos llamarle Dios a esta fuerza divina. Y a los que no quiere, a los que no creen, justamente le ponemos un todo o un todo o toda poderosa, ¿sí? La forma que ustedes quieran darle. Ya han llegado mensajes a través de Facebook, a través de Twitter, ¿sí? En Facebook, en Acercamientos Nocturnos, ahí nos ponen lo que ustedes quieran en el muro, si nos buscan como Acercamientos Nocturnos, o bien nos pueden en Twitter @acercanocturnos, ¿sí? O esto siempre, están muy acostumbrados a esto, al chat de la radio, ¿sí? En cicloperradio.com.ar, hacia abajo, que nos ponen un nombre cualquiera, ¿sí? Y ponen un mensaje. A ver, Martín dice: los 100 mil dólares, sin dudas, al amor de tu vida. A ver, los 100 mil dólares elijo, sin dudas. Al amor de tu vida tenés más chances de encontrarlo después. Los 100 mil dólares me parece que no, che. Pero seguro que no vamos a tener lío con la AFIP después, ¿no? No, Martín, quedá tranquilo, La AFIP aprobó que tengas 100 palos verdes y que no te va a preguntar, Así que Martín, elige llevarse el maletín de los 100 millones de dólares a cambio del amor de su vida. O sea, resigna el amor de su vida, ¿eh? ¿Eh? Martín, lo resignaste, ¿eh? Ya está, ¿eh? Por ahí no lo tenés, ¿eh? No sé. Después, esto es por Twitter, ¿no? Escribió Martín. Por Facebook, bien. Después, por el chat de la radio, el Tero, me dice a mí, por mi sobrenombre, a mí me dicen Ruso, ¿sí? Rus, ¿qué pasó con Belu? Bueno, Belu, se fue a trabajar, tiene otros trabajos, ha decidido no le da los horarios, y bueno, la vamos a estrenar a Belén. Sí, bueno, pero quién sabe, en un momento vuelve, no sabemos. Pero por ahora no vuelve y no dijo cuándo volverá. ¿Sí? Hay que ver si cuando vuelve su silla está ocupada. Hay que ver eso. Martín vuelve a poner en el chat en este momento. Dice, no, que vuelva Belén. Y Martín, ¿sabes lo que pasa? Es que eso no depende de nosotros. ¿Eh? Es una decisión de Belén, nosotros nos la echamos. Karina, Sergiote, ¿hace falta una mina al lado? Una mina al lado. Qué linda que sos, Karina. Me postulo en lugar de Belén. ¿Te cabe, lindo? Bueno, vamos a ver, ¿eh? ¿Te postulás? Karina, ¿te postulás en serio? Porque te anoto, ¿eh? Karina está anotada. Y después les explico por qué, ¿eh? En unos segundos les explico por qué Karina está anotada. Jorge, me cabía, Belu. ¿Dónde se fue? Bueno, ¿dónde se fue Belu? Se fue a animar, ella es animadora de fiestas infantiles, es actriz, y bueno, se ha dedicado a eso, y bueno, se acuesta temprano y por eso en realidad no quiso seguir con el programa. Básicamente es por eso. Nicolás, dice muchas zetas. ¿Te estás durmiendo, Nicolás? ¿Pero qué pasa? ¿Hay una vejez en vos, Nicolás? ¿O estás tomando algo que te está durmiendo? ¿Sí? O tu vida se está volviendo rutinaria. ¿Eh? Por Twitter, en arroba cerca nocturnos, Marson. ¿Arroba Marson? ¿Es esto? Arroba Marson. Elijo el amor de mi vida a full y sin pensarlo. El cochino dinero solo te trae basura. Temazo, el de Soda, el corazón del actor. Che, gracias, Marson. Sí, la verdad que es un temazo. Yo la verdad que lloré mucho con este tema, y sobre todo cuando se despidió Soda Stereo ahí en River en el año 97. Así que Marson elige el amor, o sea, al contrario de lo que eligió Martín, él no elige la valija, sino que elige el amor de su vida. No aclaró si es hombre o mujer, Marson, No aclaró. Aclaren si es hombre o mujer, ¿sí? O si es a ver, hombre o mujer. Mujer implica sentirse mujer. En el sentido de que puede ser un travesti. Es porque en esto, porque hoy estaba pensando, alguien me lo decía al pasar, che, pero si elijo un travesti, sí, un travesti puede ser el amor de tu vida, ¿por qué no? ¿Sí? Florencia Trinidad, que es como nuestro ícono acá argentino, se casó. Y está como hace 10 años con un hombre casado con 3 hijos. Perdón, divorciado con 3 hijos. Por el chat interno de la radio, encicloperradio.com.ar, que nos estás escuchando. Che, ¿cuántos mensajes soy? Calu, ¿cómo te extrañaba? Es oyente fiel, Calu, Calu, ¿qué dice? La guita de una. Che, Calu. ¿Puede ser más directa? Bueno, los 100 palos verdes va para vos. Bueno, tenés que postularte, Calu, Tenés que hacer más méritos, porque la guita de una es un mensaje muy corto, Mirá que el Todopoderoso es exigente. Natalia, te estoy escuchando, ser. Llevas bien el programa solo, Bueno, quiero dedicarle, no sé si está Natalia, pero quiero dedicarle a algunas Natalias que conozco, amigas. Natalia Labat es una. Natalia Oleri es otra. Y Natalia Ibaosta es otra. Así que, bueno, saludos a las tres Natalias, que son oyentes fieles de acercamientos nocturnos. Gracias. Sobre todo a Natalia Labat, que es encima que ella puede, yo no sé cuándo duerme, porque vos la llamás a las 6 de la mañana o la te la encontrás y es increíble, porque manda mensajes, manda mails y uno los chequea y mails internos para nosotros que no los leemos, ¿no? Pero bueno, los manda a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 11 de la noche. Gracias, gracias, linda, gracias. Más mensajes. Che, hoy estamos con récord de mensajes, ¿eh? A ver. Por el chat de cicloperradio.com.ar, Elisa, elijo los 100 millones de dólares de una. Por las cosas importantes, prefiero pelearla y no que me caigan del cielo. Claro, ella, claro, bueno, claro, ella elige lo seguro. Claro, va a asegurar su bienestar económico. ¿No? No sé. Es raro el mensaje, Elisa, que pusiste, ¿eh? Claro, porque claro, le cayó de una oportunidad y por ahí, claro, porque si después el Todopoderoso después se va y se va con la valija y por ahí ya nunca no ve más un peso y elige los 100 millones. Es un razonamiento. El Groncho me hace acordar al programa de los 80 acá en Argentina que se llamaba El Groncho y la Dama, ¿sí? Con Hugo Arana. ¿Y quién era la actriz? A ver si me ayudan, me sale que a mí me aparece, pero no era que a mí me aparece. Es otro, en algún momento me voy a acordar. El Groncho. Me dice, ¿qué? Yo elijo la guita. Al amor de mi vida lo tengo acá al lado, jejeje. Che, ¿y quién es el amor de tu vida, Groncho? ¿Es una groncha? Vamos a aclararle a los que no entienden, por ahí nos escuchan de otros lugares. Groncho acá en Argentina significa, tiene un significado, es un apodo que se le pone, es como decirle, qué sé yo, un apodo lindo a tu pareja puede ser o no, ¿sí? Como decirle gordita, o mi amor, ¿sí? Mi gronchita, ¿sí? Se refiere a mi negrita, ¿sí? Pero no despectivamente, ¿sí? Sino sí de una manera cariñosa. ¿Sí? Cuando depende cómo se lo digas. Si una persona le decís, che, groncho de... ¿Por qué no te vas, groncho de mierda? Bueno, ese sí es una forma despectiva. Pero si decís groncho, es una forma más bien de amistad. Así que, bueno, Groncho, contanos más de quién es la groncha que tenés a tu lado, ¿no? Y a ver, más mensajes. El Groncho y la... ¡Ah! Cristina del Valle, tenés razón. Salomé Sánchez, pero está en todos, ¿eh? La serie, El Groncho y la Dama, que era una serie que hacía unos ratings, 50 puntos de rating, hacía. Era con Hugo Arana y la de ya desaparecida Cristina del Valle, ¿eh? Así que... un éxito de los 80, terrible era, ¿eh? Con Matrimonio y Algo Más, era una serie acá en Argentina muy vista, pero muy vista, ¿eh? Bueno, sigue participando, tenemos hoy una consigna que es como que se debate un poquito entre lo material, pero muy fuerte, porque es como que te ponen 100 millones de dólares, o sea, el destino económico ya está en tus manos. El de tus hijos. El de tus nietos. El de tus tataranietos. Y no sé cuántas generaciones pueden vivir con 100 millones de dólares. Sí, esto te baja del cielo. Es decir, una fuerza divina te da a elegir entre una valija con 100 millones de dólares en efectivo o... Momento. Vos. Estás viendo... al amor de tu vida. Pero tenés que resignar los 100 millones de dólares a costa de... Pero es el amor de tu vida. La persona que te va a bancar hasta el último día, hasta tu último suspiro. Que te va a ser incondicional. Esa persona que vas a amar toda tu vida. Que te va a bancar. Que va a estar al lado tuyo y vos vas a estar al lado de esa persona. ¿Cuántos pagarían, no 100 millones de dólares, 500, 1000 millones de dólares por tener al amor al lado suyo, a una persona que los quiera por sí mismos, no por lo que tengan, sino por lo que son. ¿Sí? Es una disyuntiva un poco complicada la que te hemos puesto. Pero en este bloque, vamos a decirlo en este bloque, sí, lo vamos a decir. ¿No? ¿No lo vamos a decir? Te vamos a tirar una puntita, porque son una casi 20 de la mañana, este jueves, ¿sí? Ustedes saben de que yo en este momento, este es el programa, ustedes saben de que Belén López Marco, que es la era la conductora hasta la semana pasada, de co-conductora junto conmigo de Acercamientos, ya no va a estar más en el programa hasta nuevo aviso, ¿sí? Mientras tanto, Acercamientos Nocturnos quiere tener una visión femenina. Quiere tener una mujer acá sentada en cicloperradio.com.ar todos los miércoles de 24 a 02, es decir, los jueves de 0 a 02, acá, en vivo, ¿sí? Contratada. ¿Te postulás? ¿Te postularías a estar acá? Porque si realmente te gusta este programa, a partir del bloque que viene, te vamos a tirar una punta, vamos a empezar a hacer un casting muy especial y vamos a elegir a la co-conductora, poquito, sí, pero en breve, esto es verdad, ¿eh? Llega postulante, Karina. Karina, si te postulás, todas las postulantes tienen tiempo. Esto no tiene fecha de vencimiento. Solo les digo que las que tienen más posibilidades y que van a ser entrevistadas y contratadas, ¿sí? Por Acercamientos Nocturnos, ¿sí? Si se animan a algo que hasta ahora no ha pasado, a llamar al 5272-8799, tienen una chance inmensa de estar entre las postulantes a ser co-conductoras acá. ¿Será mucho? ¿Será poco? Ustedes lo van a decidir. 1:22 y después de un día medio tedioso, después de un día que te has encontrado con tantas personas como estas, ¿por qué no dedicarles a esas personas este tema de Radiohead? Un tema del año 1993, empezaba en los 90. Y esta banda inglesa decía Creep. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. I wish I was special. La tormenta sonora. A través de internet, online, las 24 horas. Para todos los que están con él, está sonando Ciclope Radio. Secretos. Una palabra que circula por nuestras mentes a diario. Esa cuestión profunda que la tenemos en nuestro pecho y no la podemos decir. Tal vez este sea el momento. Intimidades. Hoy puede ser el momento de quebrar esa barrera. ¿Te animás? Qué buen tema de fondo, ni que lo hubiese elegido yo. Pumas in Change, de Tears for Fears. Y antes pasaba Creep, de Radiohead, que estábamos escuchando un temazo, realmente. Estábamos comentando al aire, fuera del aire, perdón, que si uno desglosa la letra de Creep y hasta ahora se corta las venas. Yo creo que sí, ¿sí? Pues el Creep sería como crápula, como canalla, ¿no? Y yo creo que esa canción, a esta altura de la madrugada, dedicásela a quien quieras. Porque es una canción para dedicársela al crápula, al canalla, o a la canalla, o a la crápula, a la malparida. ¿Eh? Que ¿qué me ponen aquí? ¿Popó? ¿Qué sé? No sé. Porque yo les voy a decir una cosa. Salomé no habla. Ah, Creep, bueno, no sé. Sí, más o menos, sí, ya entendí. Porque yo le digo, nuestra productora no habla. Es muy parecida a un productor de que yo he elaborado con él, que de un programa que se llama Intrusos. Perdón, que le dicen el mudo. También puede ser un productor, pero nunca habla. Justamente por eso dicen el mudo. Así que nosotros tenemos nuestra muda, que es Salomé Sansi, que nunca la van a escuchar. Pero el 80% de este programa es gracias a Salomé. ¿Sí? ¿Te escucharon? No, ahí ya te escucharon, porque tenés micrófono abierto. Bueno, bien, entramos en otra de las secciones a las casi una y media de la madrugada de este jueves 3 de mayo. Arrancando este quinto mes del año en acercamientos nocturnos en cicloperradio.com.ar. Te invitamos esta sección. No le hemos dado mucha bolilla desde que empezamos el programa allá por febrero de este año, pero es una sección que, si le sacan el jugo, yo creo que puede dar mucho, ¿eh? Y a mí personalmente me va a interesar mucho que le den bolilla. ¿Sí? Porque consiste... El título solo ya lo dice todo. Intimidades. Consiste en que vos cuentes algo tuyo muy, pero muy íntimo. Íntimo no es que... algo circunstancial que te pasó y que no lo contaste. No, no. Algo que viene desde hace años y que lo tenés guardado y que no lo contaste y que sentís el deseo de que públicamente se sepa. ¿Y qué mejor que un medio de comunicación para eso? En este caso, la radio. ¿Y qué mejor que una radio por internet? Porque imagínate, acá te escuchan desde los que estamos acá viviendo en Buenos Aires hasta los que viven en cualquier provincia de nuestro país, hasta los que viven en Groenlandia, ¿sí? Si nos entienden en nuestro castellano, ¿sí? Y se van a enterar de lo que vos digas acá ahora, ¿sí? Intimidades, uno dice, che, pero ¿qué? ¿Intimidades qué es? ¿Que contar alguna intimidad sexual? No, puede ser sexual, como puede ser cualquier tipo de intimidad. Yo siempre pongo un ejemplo que... una vez, en otra radio, para esta sección, cuando hacíamos este mismo programa en otra radio, nos han contado que después de 20 años de matrimonio, una persona contó que hacía pis sentado. Y la esposa de ese hombre que contó no sabía que hacía pis sentado. O sea que se enteró por la radio de que hacía pis sentado. Porque todo el tiempo decía, che, pero ¿por qué tardas tanto en el baño? No, porque el tipo se tomaba su tiempo. Claro, porque hacía pis sentado y se tomaba su tiempo, reflexionaba. Bueno, nunca se lo hubiese imaginado, porque el tipo muy así machote, ¿no? Hacía pis sentado como las mujeres. Las mujeres se hacen pis sentadas porque, digamos, por una cuestión de... digamos, de comodidad. Sería muy, es muy difícil que hagan pis parada. Se puede, pero más cómodo es hacerlo sentado. Bueno, esto es intimidades, ¿eh? Intimidades vale todo. Recuerden, no filtramos nada. Lo que ustedes escriben, ¿sí?, a través de nuestras distintas vías de comunicación, sobre todo el mail, ¿eh? Porque ustedes a veces por el Facebook, porque por ahí tienen, no sé, pudor, ¿sí? No lo escriben. Pero sí nos los pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es ac.nocturnos@gmail.com, ¿sí? Esta sección, ahí pueden escribir lo que quieran, porque tienen ahí una cantidad de caracteres impresionante. Pueden escribir una carta de 100.000 páginas, ¿sí? ac.nocturnos@gmail.com. Por supuesto que si quieren darlo todavía más a conocer para que lo posteen en nuestro muro, ¿sí? En Facebook, en Acercamientos Nocturnos, ¿sí? Nos busca como tal, ¿sí? Difícil que lo puedan hacer por Twitter, ¿sí? Pero sí pueden tirar una puntita, ¿sí? Por Twitter, en @acercanocturnos, ¿sí? Así que bueno, alguien... tenemos una deuda, porque el... jueves pasado quedamos en deuda con alguien que nos había escrito el 24 de abril, ¿sí? Y a eso de las 2 de la mañana nos escribió, ¿sí? Para la sección Intimidades, ¿sí? Ella se llama Dominique Cresti y dice así: hola, mi nombre es Dominique y los escucho desde Córdoba gracias a una amiga de un programa que se hacía el año pasado allí, en esa radio, por Cíclope Radio, y que se hacía por las noches, medio transgresor, y qué extraño, y veo que ustedes quieren retomar esos caminos. No me acuerdo bien el nombre del programa. Mi vida es un océano de secretos. Desde mi llegada a la Argentina, desde la República de Panamá, hasta hoy en día, que estudio Bellas Artes en la bonita Córdoba capital a mis 27 años, es un sinnúmero de cuestiones guardadas. Quiero aprovechar, dado que los escuché el miércoles pasado, a contar algo que me pasó y marcó mi vida y espero pueda servir de mensaje para muchas personas. Mi amor de toda la vida es un hombre casado. Es un churro de hombre, pero comprometido. Y con dos hijos. La señora de él se enteró y fue a hablar directamente con mis padres hace 4 años atrás. Ella llevó mi foto y de paso a sus 2 hijos. Mamá, sí, mi mamá, me golpeó delante de ella y me hizo prometerle que nunca lo volvería a ver. Pero luego que me recuperé de las molestias que eso me ocasionó, me volví a encontrar con él y pasamos la noche juntos. Claro que mamá lo supo, pues la señora volvió diciendo que yo no la dejaba en paz. En esa ocasión, el que me golpeó fue mi papá y me trató de una cualquiera, de una puta. Todo esto a mis 23 años. Al parecer mi pasión por ese hombre era muy fuerte porque me fui con él un fin de semana fuera de la ciudad y me dejé embarazar. Planeé muy bien mi ovulación y como sabía que a la primera de cambio que le dejase que me penetre sin condón, él seguramente lo haría. Y lo hizo. De ello, quedé embarazada tiempo después. Cuando menos creí, esa mujer me atacó. Le confesé mi estado y ella me hizo abortar. Luego de algún tiempo, lo busqué y le pedí un hijo. Él, ya cansado de mí, me abofeteó y me comparó con las de la calle. Pensé que ya no valía la pena y comprendí por fin que con un hombre casado no se puede hacer planes. Esto no lo saben muchos, porque han creído que por mi belleza ampulosa he tenido relaciones tranquilas. Si existen amigos y amigas que me estén escuchando, ahora entienden por qué no está la cosa fácil para mí con el tema pareja. Los estaré escuchando de mil amores. Muchos besos y muy rico el programa. Se nota que no es de acá, ¿eh? Y esto lo firma Dominic Cresti. Bueno, fuerte la historia de Dominic, ¿eh? Parece una historia en una telenovela, pero yo les voy a confesar, yo no leo los mails hasta que caen, ¿sí? Esto es testigo de la producción, es testigo de la radio. Yo no leo los mails, o sea, me los pasan y los leo. Dominique, gracias. Gracias y como vos, muchas y muchos pueden hacer esto. Abrir su corazón, sus mentes y contarnos lo que les pasa. Contarnos esa cosita chiquita que por ahí como es interesante lo de Dominique, porque Dominique no solamente cuenta su historia, sino que además deja un mensaje y dice: ojo, según Dominique, con un hombre casado no se puede hacer planes, dice ella. Entonces, mucho podemos aprender por ahí de una intimidad. Así que intimidades puede ser. Qué linda frase que pone Dominique. Esto no la conozco, pero dice que mi vida es un océano de secretos. Qué lindo. Yo creo que intimidades es un lugar para que ese océano de secretos que tienen ustedes, los pongan en un mail. Y nosotros los leamos acá al aire. Bueno, esto yo, ¿no? En este caso soy yo. Por ahora soy yo solo. ¿Sí? Nos pueden escribir a ac.nocturnos@gmail.com. Esto se puede poner muy bueno, ¿eh? Porque ustedes, ¿saben el peso que se pueden sacar de encima ustedes? Porque la mochila, hay algunas personas que se sienten como camellos. Pero los camellos que tienen una joroba y dicen, necesito sacarme esto de encima. Necesito contarlo. Pero alguien, pero porque quiero que sepa, quiero que lo sepa esto. Porque si lo cuento no me creen. Bueno, acá es el lugar. Porque no censuramos nada. Vos fíjate que acá lo leí como vino. ¿Sí? Sin pongas... no hay cuestiones... Yo no corrijo las cuestiones de sintaxis. Por ahí alguna que otra palabra, pero... Para que sea más radial, pero... Lo leo así como viene, ¿sí? ac.nocturnos@gmail.com. O también puedes postearlos para que todo... También para que lo lean más personas al instante en Facebook, en Acercamientos Nocturnos. Allí nos buscan y nos encuentran. Te recordamos la consigna, ¿sí? Una fuerza divina ha caído. Te faltan pocos minutos, ¿sí? Te faltan poquito de 18 minutos para que esta fuerza divina que hoy vino y que te trajo, por un lado, 100 millones de dólares para que elijas y que te vayas con esos 100 millones de dólares. Y por otro lado, te trajo el amor a tu vida. ¿Qué elegís? ¿Lo material, lo espiritual? ¿Se pueden combinar? ¿Qué se hace? Y por otro lado, como dijimos, hay una silla acá vacante. Porque nuestra co-conductora, Belén López Marcó, ya no está en este programa porque se fue, porque le ha salido otro trabajo, le han salido otras cosas. Estamos a partir de ahora haciendo un casting en vivo. Todos los programas. Si te comunicas al 5272-8799, tenés la posibilidad de tener un contrato en una radio. Ojo, no gratis esto, Y si no, tenés que mandarnos una grabación tuya a ac.nocturnos@gmail.com. ¿Sí? Una grabación, pero tenés que venderte muy bien para que te compremos si no salís al aire, Tenés que saber conocer el programa, cómo se maneja, Sabemos que Karina ya está postulada, hay muchos más. Pamela, que es una seguidora también nuestra, hay muchos. Hay las Natalias, hay muchas seguidoras que no sabemos, Y la gente que está pasiva, que está escuchando, ojo, Que de estar ahí acostados en su cama, en una computadora, pueden estar acá en la radio, ¿sí? Y contratadas, ¿sí? Muy bien, 5272-8799 es el teléfono, en vivo estamos, Faltan 16 minutos para las 2 de la mañana, en Twitter, @acercanocturnos. Estamos interactuando en Facebook, Acercamientos Nocturnos, ya lo hemos dicho. Y se viene este tema. Yo creo que es uno de los grandes temas de Sting, viejito, pero muy bueno. Fragile, Gordon Summer, más conocido como Sting, en Acercamientos Nocturnos. Steal our one.

Primero escuchábamos a Sting con Fragile y este temazo de los The Corrs. Fui fanático de esta banda, ¿eh? Año 1997 del álbum Talk on Corners, Only When I Sleep. Acercamientos nocturnos, cuando la radio es nuestra. Ahí estamos, ¿eh? ¡Qué bien que estamos con los tiempos hoy! No puedo creer que sean 2:10 y estemos bien. ¿Vamos a entrar en punto hoy? Vamos, ¿eh? Vamos que podemos. Vamos que hasta parece un programa de radio y todo esto, ¿eh? Primero le quería mandar un saludo. Yo sé que no le gusta mucho esto. A la autoridad de esta radio. Él no le gusta mucho que le digan así. Pero, nada. Gracias por el aliento, ¿sí? Que siempre y por... Las autoridades de Cíclope Radio nos tratan muy bien acá, ¿sí? Y quiero destacarlo porque nos hemos sentido tanto Agustín como Marcelo Pompey, como todos los que hacen acá Cíclope Radio Puto en un Mundoar, nos han tratado desde el primer día que llegamos acá, ¿sí? Hasta ahora nos tratan de primera, ¿sí? Y esto hay que destacarlo porque, creo que hay veces que uno no se detiene a estas cosas. Pero me parece que no es chupamedia ni nada por el estilo, porque somos una producción independiente nosotros. Sí, pero creo que es interesante destacar el laburo de los colegas. Sí, así que, bueno, nada, ¿qué quería decir eso? Bueno, hay mensajes a las 2:10 pasadas, todavía hay mensajes de la mañana. Natalia Secas, esto es por chat interno de la radio. Recuerden que nuestra página, nuestro portal, cicloperradio.com.ar, donde nos escuchas, abajo tenés la opción de poner un nombre anónimo. Puedes poner XXX o tu nombre real, ¿sí? Y poner un mensaje. Y no tiene un límite de caracteres, ¿no? No, me parece que no tiene un límite de caracteres. Natalia dice: mi papá solía decirme, el amor y el interés se fueron al campo un día. Pudo más el interés que el amor que le tenía. ¿Es gaucho esto? Esto me encantó esto. Natalia, que... Hay oyentes fieles, che, que se quedan hasta... ¿La misma Natalia que escribió antes? Le pregunta a producción esto, ¿sí? No. Míreme a los ojos. ¿Es la misma Natalia o es...? ¿Es la misma Natalia? No se sabe. Es una de las Natalias. Tenemos 3 y 4 personas... Mujeres... que se llaman Natalias. Aclárennos qué Natalia es. Porque tenemos... Natalia Labat... Tenemos Natalia O'Leary, tenemos Natalia Ibaosta, ¿sí? Y tenemos una cuarta Natalia que es Natalia Secas, ¿sí? Bueno, Martín, que es un... dice: ¿y si Salomé pasa a ser la nueva co-conductora? ¿Qué te parece la idea, Sergio? No sé, Salomé, ¿usted quiere ser la co-conductora? No, pero Salomé... Yo te digo una cosa, Salomé... Yo, cuando empecé este programa, en la primera persona que pensé es en Salomé. Pero Salomé es una persona que... vos no sabes el laburo, Martín, que hace detrás. Yo esto lo quiero destacar. El laburo que hace detrás Salomé para que este programa salga es mucho más de lo que todos piensan. A través de las redes, el laburo de que todos... de que yo tenga... de que Agustín tenga su hoja de ruta como operador, de que yo tenga todo acá organizado, yo soy un despelotado, de que alguien esté contestando todos los mensajes en la máquina, de que arte ya, todas las secciones salgan bien, todo eso lo hace Salomé. Si la ponemos en la co-conducción, es como que eso es fuerte, que a ella tanto le gusta, no lo podéis hacer tan bien. Y además que ella lo eligió, ¿no? Salvo que ella elija otra cosa. Salvo que ella elija conducir. que por supuesto siempre está, ¿no? Porque Salomé es la columna vertebral de este programa, ¿eh? Y lo destaco, ¿sí? Sin Salomé Sanzi, como cualquier programa, sin... Siempre yo dije, lo bueno siempre está en la televisión de las cámaras hacia atrás, ¿sí? Y en la radio del fuera de micrófono, está lo mejor, ¿sí? Ahí se sostiene todo. Así que, Martín, bueno, Salomé por ahora va a ser productora, pero sí el concurso, ¿sí? El casting en vivo. Por ahora, la única anotada es Karina. Karina, ¿qué pasó? ¿Te fuiste a dormir? ¿No? Bueno, 5272-8799. Hay un contrato. Esto no es gratis, ¿eh? No es gratis, ¿eh? No es que estamos chamullando, ¿eh? ¿Sí? Acá se contrata, hacemos un contrato y se firma como en su momento firmó Sonia, como en su momento firmó Salomé, digamos, con la productora, que es posible de realizaciones creativas, somos nosotros, ¿sí? Y co-conducen acá acercamientos nocturnos, ¿eh? O sea, después de la entrevista, después de hablar con nosotros, por supuesto, pero, ¿sí? El casting esta vez no lo vamos a hacer por fuera, sino queremos hacerlo en vivo. Porque, ¿sabes? Yo soy de los que piensan de que tiene que haber, para todas las consignas que proponemos, una visión femenina de las cosas. Como para todo. Porque si no, solamente hay una voz masculina y parece como que la verdad absoluta está de parte de los hombres. Y yo, en lo personal, muy lejos estoy de pensar, es más, deseo de que haya una conductora nuevamente, porque tengo amigas, tengo más amigas que amigos, porque a mí me enriquece mucho la opinión femenina. Creo que se compatibilizan. No importa si qué tipo de mujer sea, porque cuando dicen, bueno, pero una mujer, ¿qué es? ¿Puede ser un travesti? Claro que puede ser un travesti, porque se siente mujer. Estamos hablando de visiones de mujer, ¿sí? ¿Quién puede en Argentina sacar el título de mujer a Florencia de la B? Nadie, ¿sí? Entonces, eso, estamos haciendo un casting ac.nocturnos@gmail.com. Nos mandan una grabación de por qué ustedes quieren ser la co-conductora de acercamientos nocturnos. Se graban por celular y lo mandan. Es muy simple. Todos los celulares, toda la telefonía móvil tiene para grabar y mandar, ¿sí? Hoy tenemos una consigna, ¿se acuerdan? Tenemos una consigna que era venir una fuerza divina del más allá. Y te ponía, de un lado, una valija de 100 millones de dólares. Pero en efectivo. Y todos verdaderos, o sea, no, ni uno falso. 100 millones de dólares. O sea, no trabajás nunca, no solamente vos, ni tus hijos, ni tus nietos, ni tus tataranietos. Nadie, o sea, en cuatro generaciones trabajan por 100 millones de dólares. Nadie. Pero elegías, tenías esa opción, una. La otra opción era que estabas viendo imaginariamente al amor de tu vida. Todos, a ver, imagínate, ¿no te pasa que las personas que están divorciadas, solas o solteras, solteros, cuando te vas a dormir, alguien te gusta? Alguien te fantasea, pero no solamente sexualmente, sino que te gusta en serio, ¿sí? O te lo imaginas, ¿cómo me gustaría estar con esta mujer? ¿Cómo me gustaría estar con este tipo? ¿Qué lindo sería estar con esta persona? ¿Cómo me gustaría encontrarme con un tipo así, con una mujer así? Bueno, esa persona, en este caso, te la estábamos ofreciendo. Tenías que elegir entre una, entre los 100 millones o el amor a tu vida. O podías no elegir nada. Pero en todo caso, listo, ya está. Esta fuerza divina se iba de tu vida para siempre. Bueno, y ya que tenemos que entregar, vamos a entrar en puntual hoy, ¿eh? Yo quiero dejar un mensaje. Si me preguntan a mí qué eligiese, yo elijo el amor de mi vida. ¿Saben por qué? Porque el sentir, el amar, el querer, el una caricia, un mimo, un compañero, una compañera, no tiene precio. No tiene precio. Si soy idealista, díganme que soy idealista. Soy una persona de 35 años. Debe cumplir 36 en muy poco tiempo. Todavía creo, no en el amor de la familia Ingalls, pero sí creo en que en la pareja. Sí creo en el compañerismo. Sí creo, como dijo un tema de un grande de la música nacional como fue Papo, sí creo en que las cosas se hacen juntos a la par, en un camino al andar. ¿Sí? Y eso no tiene precio. Ni con 100 millones de dólares, ni con 200, ni con 300. No importa, prefiero comer polentas y fideos todos los días para tener a la persona que amo. Por lo menos, hoy en día que todo es material, lo material se va, chicos. Se va. Pero bueno, nada. Escríbanos. Tenemos el casting. acnocturnos@gmail.com. El casting para co-conductora, ¿sí? Las secciones para simplemente relaciones, que no recibimos nada. Para la sección de encuentros, ¿eh? Simplemente relaciones. Tenemos para aquella noche inolvidable. Tenemos para intimidades. Tenemos para todas las secciones del programa. ¿Tenemos un blog para dar? ¿No? A partir del programa que viene, el blog de acercamientos nocturnos, ¿sí? Gracias, Salomé Sansi, en la producción ejecutiva y comercial de este programa. Gracias, Agustín, en la operación técnica. Un golazo. Mi nombre es Sergio Simsovich. Que tengan un muy buen fin de semana. Sean felices. Contemplen lo que tienen al lado. Es valioso. No lo pierdan. Disfruten el día a día, que les va a ir muy bien, ¿eh? Buena vibra, buena vida. Nos escuchamos hasta que me pise el miércoles que viene a las 24 en cicloperradio.com.ar. Will you tell these fools I'm not crazy? Listen to me. Please listen. If you don't, if you won't. Shh. Listen. Pueden comunicarse con nosotros por teléfono al 52-72-87-99 o por mail escribiendo a contacto@cicloperradio.com.ar. You have no choice.